Sagitario, un pequeño accidente casero puede estar por venir. No te alarmes, que no es nada serio. Una torcedura, un golpecito. El caso es que tus propósitos amorosos pueden tener la misma suerte. Un pequeño tropiezo. Así que casi es mejor que ni te lo pienses y te quedes en casa viendo la tele. Capricornio, sigues un poco bajón porque todo lo que has intentado parece no salir como lo planificaste. Eso te tiene que te subes por las paredes. Serenity now. Toma un respiro y cuenta hasta 10. A veces hay cosas que sencillamente no puedes controlar. Tienes que asumirlo y divertirte con ellas. Acuario, momentos de cambio en el horizonte. Alguien cercano, pero no tanto, una persona de tu entorno en la que nunca antes te habías fijado, está cerca de convertirse en algo importante en tu vida. Abre tu corazón a las sorpresas, son muy positivas. Piscis, la rutina se ha instalado en tu vida amorosa y no pasas de la tercera marcha. No dejes que esta fase se convierta en algo eterno o lo lamentarás. Prueba a usar juguetitos en el amor para darle más picante a tus relaciones.